Lunes de la undécima semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 38 al 42. Jesús enseñaba a sus discípulos diciendo: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que no hagan frente al que les hace el mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si te exige que lo acompañes un kilómetro, camina dos con él. Da al que te pide y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Palabra del Señor. Hay un episodio en la vida del santo cura de Ars que dice que una vez, de improviso, este santo recibió una bofetada de alguien y el santo respondió, el santo cura de Ars le respondió: amigo, presentándole la otra mejilla. La otra mejilla que no había sido golpeada. Y le dijo: amigo, esta otra mejilla se va a poner celosa. Bueno, ese episodio está muy relacionado con el Evangelio de hoy. Jesús dice: al que te da una bofetada en una mejilla, preséntale también la otra. Ciertamente, y más allá del caso del santo cura de Ars, en todos los casos, esto no hay que entenderlo de modo literal. El santo cura de Ars, bueno, hizo eso movido ciertamente por el Espíritu Santo. Quizás le dio un sentido reparador a ese ataque, quizás le ayudó a crecer en humildad, o con eso reparó sus pecados, o lo ofreció al Señor por los pecados de otros, etc. En el caso de él puntualmente. Pero también es verdad que hay expresiones del Evangelio que no siempre hay que entender en sentido puramente literal. De hecho, cuando a Jesús le pegan en una mejilla, Jesús responde pacíficamente. En ese caso, la respuesta de Jesús pacífica no fue presentar la otra mejilla, como en el caso del santo cura de Ars, pero fue otra respuesta pacífica, que fue la de preguntarle a quien lo agredió: si he hablado mal, dime en qué me he equivocado, y si no, ¿por qué me pegas? Es una respuesta justa y pacífica a la ofensa injusta. Cuando Cristo nos dice presentan la otra mejilla, si les pegan en una mejilla presentan la otra, lo que nos quiere decir, más allá de cuál sea la respuesta de cada uno, acá vemos dos ejemplos distintos en la vida de Cristo y en la vida de este santo, de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. Más allá de cómo sea la respuesta, Cristo quiere decirnos que la respuesta al mal no es más mal, o más ofensa, o más agresión. La respuesta a la agresión es el bien. La respuesta a la agresión es la paz. Es la justicia, sí, pero al mismo tiempo es la misericordia. Y en esto el cristianismo es una perfección en relación con la moral del Antiguo Testamento, en la cual existía una ley llamada la ley del talión, que aparece, por ejemplo, en el capítulo 21 del libro del Éxodo, la ley del talión, que decía ojo por ojo o diente por diente, como dice hoy el Evangelio. Ustedes han oído que se dijo, dice Jesús, ¿no?, repitiendo el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. Es decir, según la ley del talión, el castigo debía ser de la misma medida que la ofensa recibida. Era una ley que tenía su valor, porque con esa ley se trataba de aplicar justicia, se trataba de modelar la venganza, ya que era muy común que el castigo, movido por la venganza, movido por la ira, fuese mayor que la ofensa recibida. En cambio, con esa ley se intenta moderar ese espíritu vengativo. Pero Cristo, la ley de Cristo, intenta subrayar principalmente la misericordia y no tanto la justicia. No porque la justicia pierda su valor. Hay que vivir según la justicia, hay que buscar justicia, hay que exigir justicia. Pero al mismo tiempo y con la misma fuerza, hay que vivir conforme al perdón y conforme a la misericordia. No es buen cristiano quien solamente se mueve o actúa movido por la justicia. Las dos cosas van unidas. Y la ley del talión, si bien era una manera imperfecta de aplicar justicia, no queda muy en claro en esa ley la presencia del perdón y la presencia de la misericordia. Esta nueva moral cristiana, la de poner la otra mejilla a aquel que te pega, o la de dar más de aquello que nos piden, es una ley que ciertamente no todos entienden. Algunos consideran que esta ley, por ejemplo, favorece la injusticia, favorece la falta de reacción por parte de las personas ante el agravio, ante el ataque. Y no es así. Cristo nos dice que la justicia hay que buscarla, el mal hay que frenarlo, a la injusticia hay que frenarla de alguna manera, pero el modo de frenarla no es con más agresión. Porque una agresión más otra agresión, que sería la respuesta a la primera agresión, es igual a dos agresiones. Si queremos responder con violencia a más violencia, lo que se hace es multiplicar la violencia en el mundo. Con lo cual, la respuesta al mal no es más mal. La respuesta a la violencia no es más violencia. La respuesta a la agresión no es más agresión. Porque de esa manera se multiplica la maldad y la violencia en el mundo. El modo de frenar la violencia tiene que ser otro. Pero hay que frenarla, ciertamente. Pero de otra manera. Neutralizando el mal con el bien. Neutralizando la agresión con la justicia, sí, pero también con la misericordia y con el perdón. Al mal se lo neutraliza con el bien, no con otra respuesta igualmente agresiva o igualmente violenta. Y en eso consiste la lucha del cristiano contra las injusticias. Esa es la respuesta. Con lo cual, bueno, pidamos al Señor nos dé este espíritu pacífico, manso, misericordioso frente a las ofensas recibidas. Tratemos de neutralizar el mal recibido con el bien. Es así como lo iremos frenando. Tratemos, pidamos al Señor, nos dé la gracia, la luz, para poder entender esta ley moral de Cristo, que no es fácil entender. Había un autor, un filósofo del siglo XIX, Nietzsche, que era ateo y que no entendía, es más, criticaba esta página del Evangelio que hemos leído. Decía que esta manera de reaccionar, poniendo la otra mejilla a la ofensa recibida, era propio de la gente débil, de la gente que no tiene reacción. Esa moral que él llamaba la moral de los esclavos, la moral de los débiles, aquellos que son sumisos y que no reaccionan, que no responden. Y es por eso que él decía que el cristianismo es moral para gente débil. Es una ética para gente sumisa, para gente que es como esclavo. Bueno, eso es falso, por lo que hemos explicado. La manera de reaccionar frente al mal no es con más mal, porque de ese modo el mal se multiplica. Porque además la justicia sin misericordia con mucha frecuencia se transforma en venganza, con mucha frecuencia. En cambio, la misericordia atempera la justicia, la modera. Y porque además, y es la tercera respuesta que podemos dar a este argumento, de ayer y de hoy también, además, no es esta moral del Evangelio una moral de los débiles. Yo diría que es al revés. Es una moral para gente fuerte, para gente que tiene dominio de sí misma. Esta moral es una moral para personas que son capaces de dominar sus pasiones, frenar sus pasiones. Y eso no lo hace cualquiera, lo hacen los virtuosos, lo hacen los fuertes, porque la manera más común de reaccionar frente a la ofensa recibida, el modo, yo diría, más débil de reaccionar, es devolver o responder con más agresión, con más ofensa. Me pegaron y yo pego. Me atacan y yo ataco. Hablan mal de mí y yo hablo mal de la persona que habló mal de mí. Esa es la manera más débil de reaccionar. Es una manera, hasta yo diría, movida por los instintos, al modo animal. Los animales se rigen por los instintos. Reaccionan en función de los instintos y no en función de la razón, porque no la tienen. Con lo cual, quien reacciona así instintivamente se parece más a un animalito que a un ser humano. Y por eso que digo que esa reacción propuesta por Nietzsche y por tantos otros, en el fondo, y aunque parezca ser una reacción de fuertes, reaccionar, atacar si me atacan, devolver la ofensa, en el fondo es una conducta que denota falta de dominio de uno mismo. una conducta que habla más de la vida animal que de la vida espiritual, de la vida de los instintos que de la vida de la razón. Bueno, pidamos al Señor todo esto, nos ayude a profundizar en esta hermosa página del Evangelio. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.